Música nueva con Juan Magán aquí en la 106. O Magán, ¿no? Es nuestro, es latino, así que tranquilamente le podemos decir Juan Magán. Nos vamos a ir hasta Roque Pérez, allí vamos a charlar con Jorge Rodríguez, el director de la Escuela Técnica de Roque Pérez. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por charlar un ratito con nosotros. Jorge, se viene el Bicentenario y allí va a haber alguna cosita, alguna sorpresita que tiene que participar la comunidad de Roque Pérez. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata? ¿Cómo no? Bueno, vos sabés que con este motivo del Bicentenario de la Patria, todas las escuelas técnicas tienen que tener nombre. Claro. Nosotros no tenemos nombre aún porque esto viene por una disposición anterior que tiene que tener una determinada cantidad de tiempo para poderle poner nombre. Ajá. Así que ahora ha salido una imposición de nombre a las escuelas técnicas. Nosotros ya hay gente trabajando en distintos proyectos de proposición de nombres. Claro. Y el lunes a las 5:30 de la tarde vamos a hacer una reunión para la divulgación de todas las propuestas. Ahí está. Entonces la intención sería de que toda la comunidad educativa de la escuela se interiorice y participe. Nosotros ya esto lo estamos trabajando hace ya 2 meses. Está bien. ¿Qué tiene que hacer alguien que quiere participar para proponer el nombre para la escuela técnica? Tiene que hacer una propuesta escrita, un pequeño proyecto y una justificación del motivo de la propuesta del nombre. Ajá. ¿Sí? Sí. En esto, bueno, en el caso de personas físicas, digamos, tiene que tener por lo menos 10 años de haber fallecido. No puede ser nombre de personas existentes hoy. Claro. ¿Sí? Así que es en el caso. También puede ser otro tipo de nombres que se relacionen con el tipo de actividad de la escuela. Claro, exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Esto tiene alguna criterio de elección, el nombre? Bueno, nosotros lo vamos a hacer. Se pueden elegir varias modalidades, pero lo que vamos a hacer en conjunto va a ser la divulgación. Después vamos a habilitar urnas en la escuela. Sí. Para que los padres, los profesores, los alumnos, personal auxiliar y toda aquella persona que ha participado como integrante de la comunidad educativa pueda emitir su voto. Está bien. Así que después se hará un recuento de votos público. Sí. En donde, bueno, la mejor propuesta o la más acorde va a ser elegida en forma democrática. ¿Cuántos nombres suponen que van a participar de esta propuesta? Y en este momento va a haber más o menos una propuesta de 10, 12 nombres. De 10 o 12 nombres, sí. Bueno. Sí. Por ahí les damos una mano si quieren y los ponemos en el portal de la radio para que la gente vote también online, si quieren. Sí, bueno. Con mucho gusto, eso lo sí. Sí, lo que sí que la gente que vota tiene que ser perteneciente o haber pertenecido a lo que es la comunidad educativa de la escuela. Ah, no es abierto a cualquiera, no, o sea, claro. no cualquiera puede opinar. No, pero ya la escuela tiene una comunidad educativa importante. Ah, claro, está bien. El hecho de que el hijo haya venido a la escuela ya es participante de la comunidad. Está bien, bueno, buenísimo. Así que ahí está hecha la propuesta. El lunes a las 5:30 más o menos van a estar 5:30 en el local de la escuela. En el local de la escuela. Cuando hace esto, yo te digo cómo es. Una vez que se hace la votación, se eligen las 3 más votadas. Y esas 3 se elevan a jefatura distrital, que después hace una relación con las escuelas, y de ese trío sale la denominación final. Es decir que la escuela hace todo, pero elige 3. De 3 viene el nombre que va a ser. Ahí está. ¿Y la decisión final la toma, entonces? Distrital. Distrital. Bueno, ahí está. Buenísimo. ¿Las propuestas hasta cuándo se pueden presentar? Y hasta el lunes mismo. Hasta el lunes mismo se pueden hasta presentar. Antes de la asamblea. ¿Eso fue en sobre cerrado o ya se saben cuáles son? No, para nada, porque... ¿Tenemos algunas posibilidades para que la gente elija ya? ¿Se sabe algunas como para saberlas? Sí, hay varias propuestas. Nosotros las vamos recopilando Y lo que vamos a hacer el lunes es la difusión de todas las propuestas. Claro, que exactamente. Que las personas sepan que se vota. Es decir, que no es cerrado, es abierto. Ahí está, buenísimo. Jorge, muchísimas gracias. Y la propuesta, inclusive, si alguna persona de la comunidad educativa tiene intenciones, no hay que pensar que tiene que ser 25 hojas. Claro. Simplemente algo simple que haga la propuesta del nombre y la razón y justificación de eso. Claro, ahí está. De todos modos, si alguien necesita alguna explicación, se puede dar vuelta por la escuela técnica y preguntar a ver cómo es, obviamente. Sí, por supuesto. Claro, ahí está. Estás contado. Jorge, muchas gracias por el contacto. No, por favor. Hasta luego. Muy amable. Chau. Hasta luego. Ahí estábamos con Jorge Rodríguez, director de la Escuela Técnica de Roque Pérez, contándonos precisamente qué lindo esto, ¿no? De poder participar para ponerle nombre a una escuela, sobre todo cuando se cumplen tantos años de la educación argentina y donde parece que a veces todas las escuelas tienen nombre. Bueno, mira vos, la escuela de Roque Pérez que todavía no tiene nombre y hay que elegírselo. Está muy bueno, lindo para participar.